Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene a América Latina y que un día en Caracas me visitó. Ustedes saben que es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. Algo que es como un volcán. Miseria y la pobreza, ahí están los descendientes directos de Tupac Amaru, de Tupac Amari. No, nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos, de ahí venimos. Grandes civilizaciones que fueron luego barridas por la conquista. Barridas. El Papa vino hace poco a Brasil, yo tuve que responderle al Papa, porque el Papa dijo que cuando llegaron aquí los europeos, los indios estaban esperando en silencio a Cristo, que no hubo ninguna imposición. Vaya, le dije, ay Dios mío. ¿Saben a quién tengo? Me refiero a José Gervasio Artigas. Cuando digo, con la verdad, ni ofendo ni temo.